vez a la mesa, revolviendo la polenta, vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas, aquí estamos un jueves más. Como decimos las muchachas, acá estamos más polenta, más firmes que polentas frías. Llego a decir más polenta que... Que firmes. Que firmes y que frías, porque hace calor. Vamos, la primavera. Bien, otro jueves. Cambiamos. Sí, ¿qué tema hoy? ¿Naturaleza, decís? Naturaleza. Sí, naturaleza. Tema. Somos las últimas. Esta vez invertimos el plato. Nos toca a nosotras las trincheras, que no hemos estado en este mes. Y aquí estamos para dar nuestra perspectiva de naturaleza. Como ya saben, quienes nos escuchan, nos estamos escuchando por radiopedal.uy. Y todos los jueves, las polentas proponemos un plato especial. El primer jueves, las grumas abordan el tema del mes a partir de una perspectiva filosófica. Luego vienen las polénticas. Macropolítica, micropolítica. Las trincheras polentosas, aquí estamos. Trabajamos, bueno, conversamos más bien con aquellas personas que trabajan en territorio, que se organizan en colectivo para hacer, para ser haciendo. Y las polentas compartidas con sus entrevistas íntimas, todas abordando el mismo tema que atraviesa el mes. Este mes, nuevamente, naturaleza. Naturaleza dolida. Sí, total. Sí, estamos como muy convocadas además con este tema. Lo del Amazonas nos puso un poco en shock a todos, aunque no sean temas novedosos exactamente, como que este incendio causó ahí como llamas en los corazones. Entonces nos gustaba pensar el tema de la naturaleza a partir no solamente de esto que abordaron las chicas en Grumos, que fue la relación con la modernidad, el desarrollo, estas nociones como del cuerpo, la diferencia entre el cuerpo y el la entorno, tecnología y el claro. entorno, toda esa discusión que es interesante de pensar, pero esta vez nosotros queríamos abordarla desde la perspectiva de los colectivos y cómo se están vinculando, cómo nos estamos vinculando desde la propia organización con esto que llamamos naturaleza, que también es muy amplio, ¿no? Como le decimos, medio ambiente a veces, otra vez es naturaleza, otra vez es, ¿no? Entonces también entender a qué le estamos llamando naturaleza, qué es eso con los que estamos vinculándonos, porque también las luchas se vuelven un poco parciales a veces. Entonces decimos agua, pero entonces el agua es naturaleza o no, o sí, o en qué medida, qué es naturaleza y qué no, dónde está nuestro como límite. Y en ese sentido también priorizar, ¿no? La naturaleza son muchas cosas, entonces, ¿qué de eso nos parece que es urgente de tratar o qué de eso nos convoca más o qué de eso también genera horizontes como muy apocalípticos también, ¿no? Sí, también, porque estamos diciendo mucho también, porque es y. Todo es sí. Esto de que nos empezamos como a separar hace un montón de tiempo de la naturaleza, ¿no? O sea, yo un montón de veces me olvido que soy un animal de este mundo, un animal humana. Entonces queremos compartirles unas palabras que comienzo a leer. Adelante. Esa desnaturalización de nuestra vida mental se manifiesta en una percepción ilusoria y peligrosa de nuestra situación. Vivimos la ilusión de la absoluta disponibilidad. Nuestro yo digital puede acceder a los más variados servicios sin salir de la cama o levantarnos de la silla. Bancos, ayuntamientos, universidades, supermercados, agencias jurídicas, librerías. La calidad de las búsquedas de información se calcula en décimas de segundo. Resulta mucho más cómodo buscar un texto en línea que ubicarlo en nuestra vieja biblioteca personal. pero algo debe andar mal cuando el tiempo que nos ahorra la tecnología lo invertimos en correr aventuras en selvas virtuales en vez de recorrer senderos de bosque, cuando preferimos regar el jardín digital de nuestro smartphone a plantar un árbol, o cuando elegimos fisgonear majaderías ajenas en YouTube, muy loco, en vez de observar la conducta de las aves o la variedad de las especies botánicas locales. Solo las sequías, los incendios, como decíamos recién, las heladas, las inundaciones y los huracanes nos traen de vuelta, perplejos a una naturaleza de la que en realidad jamás nos fuimos. Estas son palabras de Miguel Esteban y nos parecían muy acertadas para el tema de hoy. Así que bueno, quisimos compartirlas. Nuestros invitados de hoy, igual queremos contarles eso. Primero es Diego Castro, investigador de la UDELAR. Después vamos a estar con nosotros de la Asamblea por Santa Lucía. Y después al final tenemos una extraña participación de una compañera de Brasil, del movimiento del MAVI. Y eso va a ser un poco nuestro programa de hoy. Les iremos contando un poquito más. Ahora les paso las vías de comunicación. Si quieren escribirnos, preguntarnos, mandarnos una canción, proponernos un tema, lo que quieran, colectivopolenta@gmail.com, y también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, Revolviendo la Polenta. los sonidos hermosos del árbol del Tule y de los pajaritos que están en el árbol del Tule, que es un árbol antiguísimo que vive en Oaxaca, en México, y que cuando lo ves es como imponente, así, es una cosa que te llega. Y sobre todo es antiguo, como muchos humanos juntos, claro, con mucha humanidad junta transcurriendo. Ahí te das cuenta que sos como un mosquito, y que el árbol sabe muchas más cosas que... Mosquito destructor. Bueno, y después escuchábamos el tema de Silvia Meyer, Ozono Mío. Muy bueno. Sí, delirio. Delirio. Bueno, estamos acá en cabina con Diego Castro. Muchas gracias por venir. Bienvenidísimo a este espacio. No, gracias a ustedes. Diego, presentate. Contanos mejor vos que... Digo, pues, para, ¿no? Una autopresentación nos parece más linda. Bueno, contanos un poco qué hacés. Soy de acá, soy de Montevideo. Actualmente soy docente, hace muchos años soy docente de extensión universitaria. En el último tiempo, como más preocupado desde las ciencias sociales vinculados a las luchas, porque en algún momento yo estudié educación y estaba más preocupado por los procesos formativos de los estudiantes universitarios en procesos de extensión. Esa fue mi tiempo ahí de una maestría en educación que hice, pero hace ya tiempo, por lo menos 2010, que como que el trabajo y las preocupaciones también, que en este caso pueden coincidir, no siempre pueden coincidir, pero trabajo y las preocupaciones políticas son sobre las luchas sociales, el aporte de las luchas sociales a las problemáticas generales que tenemos como sociedad. Entonces, bueno, en el último tiempo he estado más concentrado en algunas luchas concretas en Uruguay para estudiar en mi doctorado. Y bueno, un poco eso. Soy parte del colectivo Sur también, que es un colectivo de comunicación que tiene un portal, que es sur.org.uy. Y por ahora eso, en realidad. Es pila. Sí. Volviendo a esto de las luchas que decías, ¿no? Que uh-huh. apareció en tu vida, ¿no? Uh-huh. Que fuiste llegando hasta ahí. ¿Por qué investigar estas luchas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te... ¿Qué es lo que te parece que hay ahí para pensar, decir qué pasa ahí? Bueno, son cualquier luchas, ¿no? Contanos un poquito. En el último tiempo me interesan más las luchas, o sea, que intentan, digamos, ordenar a partir de sí mismas, digamos. No luchas meramente de demandas, sino luchas más como autodeterminativas. Esto también me surge más a partir del intercambio con gente de otros países, México, Guatemala, Bolivia, pero también empezar a ver que en Uruguay, más que la falta o la no existencia de experiencias de lucha más autónomas, tenemos un problema de cómo miramos las luchas, que nos imposibilita ver esos rasgos más autónomos o autodeterminativos, que son diferentes a los de los otros países. Nosotros tenemos nuestra propia cultura política, nuestra propia historia política, y son en ese marco. Pero también emerge una de las cosas que a mí al menos me viene preocupando y me interesa y me motiva, es que si uno mira desde otro lugar las luchas, empieza a emerger como esa pulsión autodeterminativa por la gente por resolver problemas y organizarse en tal sentido. Pero en realidad eso, si uno empieza a ver, decís, ¿cómo no lo vimos antes? Porque muchas veces las herramientas analíticas que utilizamos nos opacan esa mirada. Por ejemplo, el mirar continuamente la lucha como demanda, como pedimos algo que alguien nos haga, en mirar exclusivamente las luchas desde el Estado, o sea, de un código estatal, que quiere decir que solo aquellas cosas que pueden inscribirse en el Estado. Y la vida es mucho más amplia de las cosas que podemos inscribir en el Estado y que las luchas también presentan. Pero tenemos como una cierta focalización de las herramientas en mirar desde ahí, y creo que empobrece. Esa es mi impresión. O sea, cuando uno empieza a mirar de otro lado y con otras herramientas que te van acercando otros compañeras, compañeros, enriquece mucho más no solo del conocimiento histórico, sino te enriquece mucho más las alternativas actuales, porque no conocer ese tipo de luchas nos empobrece hoy las alternativas que podemos tener para organizar de otra manera los temas que nos preocupan. Me gusta esto que decís, porque en general siempre caemos en esta cosa como del Estado, como un ente que nos gobierna en todo sentido, hasta uh-huh. esto de la autodeterminación que decís. Y entonces me gustaría que andaras un poquito más en esto de, bueno, ¿cómo es nuestra autodeterminación? En todo caso, ¿cómo identificás en los movimientos sociales que estás estudiando en Uruguay ahora esa cosa que no es, que está un poco más alejada del Estado? Porque además el uh-huh. Estado tiende a cooptar de maneras, sobre todo estos estados también de izquierda y demás, tiende a como captar uh-huh. muchas de esas energías. Y está bueno pensar que esas energías están más allá de. Y claro. Entonces contanos como un poquito qué es lo que... Mira, usualmente se dice, sobre todo cuando a las luchas y a los movimientos se le empezó a decir sociedad civil, como forma de capturar, se dice, bueno, una relación virtuosa entre el Estado y la sociedad civil, que la gente participe. Y en realidad, si uno mira las luchas, lo que ve es una deformación tortuosa, no una articulación virtuosa. Una deformación tortuosa de ambos espacios, o sea, de la lógica del Estado en las organizaciones, eso uno lo puede ver, y de la lógica autodeterminativa en el Estado. La experiencia uruguaya, además, a veces no lo vemos porque se explica por nuestro alto grado de institucionalización de la política. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo estudio, como son las experiencias de gestión social del agua, las comisiones de cuenca, el cogobierno universitario, con todos sus problemas. Hasta te diría la cogestión del Banco de Previsión Social, el Banco de Jubilaciones, está conducido por un organismo donde participan trabajadores, jubilados y empresarios. Hay mucho del Estado uruguayo que está deformado por la dinámica autodeterminativa. Porque la característica que tienen las luchas en Uruguay precisamente es eso, es fortalecer rasgos autónomos, ¿no? O sea, sus características propias, darse forma política de la forma que lo va definiendo y intentar incidir en las instituciones de manera de formar al Estado en lógicas y formas de funcionamiento más parecido a lo que las organizaciones son. Y eso, si uno empieza a hurgar el Estado uruguayo, digamos, ahí, bueno, los estatistas o los pro-estadocéntricos dirán el Estado ha tenido la capacidad de integrar, el Estado siempre quiere integrar, y quiere integrar de manera subordinada. Pero las luchas lo que intentan es que esa subordinación no se logre, intentar deformar, intentar de alguna manera incidir, intentar modelar a su forma las instituciones públicas y estatales. Yo voy a poner un caso que a mí siempre me llamó la atención de mi otra vida, que estudiaba las cuestiones educativas. En 1930 hay un congreso de educación en Uruguay que propone crear el cuarto poder, crea el poder educador. Un poder autónomo. O sea, nosotros tenemos una tradición muy rica, que es también la que explica, yo diría, debe ser uno de los pocos países donde el movimiento obrero mantiene una legitimidad bastante grande, el movimiento sindical, digamos, ¿no? Sí. Y también tiene que ver con la capacidad de fortalecer procesos autónomos, digamos, que a veces se nos presentan difíciles de comprender, pero ahí están todavía las experiencias sindicales, más allá de todas las dificultades. Sindicatos organizando actividades vinculadas a problemática de la vida concreta, que hoy se pueden decodificar como el servicio al afiliado, pero en realidad, si uno mira la trayectoria, tiene que ver con trabajadores y trabajadoras organizándose en su sindicato para resolver cuestiones de útiles escolares, deberes vigilados, deporte, o sea, si uno camina incluso en el intercambio con compañías y compañías afuera. Raquel Gutiérrez, que es una compañía de México con la que venimos trabajando y nos visita, dice, uno camina por Montevideo y se choca, pimba, club del sindicato bancario, sede de tal sindicato, o sea, hay una cooperativa de no sé qué, hay una institucionalidad, sí. La gente en Uruguay crea formas organizativas que no son dependencias estatales, no es todo el Estado, incluso cuando mira uno el Estado empieza a ver esas deformaciones. Entonces hay una riqueza autodeterminativa, el problema es que a veces las formas que tenemos para mirar lo que sucede en la sociedad nos la opaca. Me gusta sí. Pensarlo así. Igual no dejo de pensar en los límites de eso. Es tensión. Porque en realidad no es nuestra experiencia autodeterminativa, autónoma, no es de una autonomía total. Nunca. Sí. O sea, por ejemplo, si uno conoce las luchas que están más influidas por lo indígena en América Latina, identifica mucho más claramente la autonomía, porque por ejemplo ellos están previo a la creación de los estados, y en realidad conciben al Estado como algo que va, que vino y que va a pasar. Nosotros eso no lo tenemos porque tenemos una memoria corta, somos un país que en su segunda, tercera generación se nos complica reconstruir. O sea, no solo por el genocidio, sino también por la lógica migrante, no sé, mi abuelo, yo reconstruyo hasta mi abuelo, pero mi bisabuelo y mi bisabuela es gente que vivió en España, y yo no sé, más nada, a lo sumo sé que si son vascos o gallegos, pero no tengo ni idea ni qué hacían. O sea, uno puede especular en el sentido del tipo de migrante que vino acá, son europeos pobres, eran campesinos, jornaleros, trabajadores, pero tenemos un problema ahí en podernos contar esa historia de cómo somos constituidos. En la experiencia indígena te da una fortaleza mucho más grande porque esa relación con el Estado la conciben como algo pasajero. Claro. Nosotros lo concebimos como algo que... La historia de ellos no es la historia que nosotros nos contamos ahora. O sea, es otra la historia. Y bien viene más larga, claro, de alguna manera. Claro, por eso. Y tienen, y también ellos, yo creo que ahí hay una cosa a aprender y a usar, que tiene una relación muy pragmática con el Estado. Las luchas de los pueblos indígenas. Claro. O sea, saben que no son ellos, saben que es una forma social que le es ajena y se conectan de una relación pragmática. Eso solo uno lo puede hacer si el sentido propio es muy firme. Y creo que ahí está la dinámica para mí, para la experiencia uruguaya, que es estas funciones autodeterminativas tienen carácter de proyectivo si logramos que la autonomía sea cada vez más firme. O sea, que la forma que nos vamos dando sea cada vez más decidida por nosotros y no por agentes que son externos. ¿Y cómo se da la autonomía en estas luchas por el agua, por ejemplo? Que ese es nuestro tema un poco de hoy. Decidimos dentro de naturaleza, que es muy amplio, pensar en las luchas por el agua, pensando también en UPM, en la ley de riego, esto que está pasando ahora. ¿Qué pasa con esas autodeterminaciones en esos contextos de lucha, si quiero, de movimientos sociales, pensando de vuelta en los límites? Porque UPM... se va a poner, ¿no? La ley de riego. O sea, como que hubo una serie de situaciones, digamos, que esa autodeterminación no estuvo muy convocada. Entonces, ¿cómo se lee eso? Sin ánimo de ser pesimista ni nada, pero no, simplemente para como entender ese límite, porque es, no, por ejemplo, nos preocupa mucho, por lo menos, ¿no? O sea, es como bastante alarmante lo que se viene o lo que se proyecta. Y tengo la sensación de cierta, por ejemplo, en sectores medios o gente que tenés como más cercana, como que no hay una dimensión de eso que no se vive, no se percibe, no está. Entonces, hay como ahí como un corte, un desfasaje raro entre esos desarrollos que están vistos como buenos y lo que va a ocurrir. No sé si le entramos al tema, pero creo que es un tema además que nos va a acompañar hacia adelante. O sea, estamos como en un momento de más de la vida humana donde la dinámica del ataque o el colapso a los medios de vida es cada vez más sistemático. Y a la vez, si bien nosotros no tenemos el horizonte del desarrollo del siglo XX, ¿no? En el siglo XX... o sea, el gran paradigma de pensamiento de la cultura occidental, ¿no? Porque eso no es para todos, es que íbamos a mejorar, que como sociedad solo teníamos condiciones de vivir mejor materialmente, vitalmente, ambientalmente. Bueno, eso está en crisis, pero no está en crisis saldada. O sea, hay una potencia muy fuerte de la idea de desarrollo y progreso aún, que es la que justifica... por ejemplo, este tipo de emprendimientos que para todos queda claro, por más que algunos no le presten atención, de que dañan los medios de vida que necesitamos para reproducir nuestra vida de manera digna. Pero me parece que estamos como en un momento transicional donde eso está empieza a quedar visible, el discurso o la idea o el horizonte del desarrollo está debilitado, pero no está para nada... trascendido. Sí, no se trasciende no hay una comprensión que lo supere. En realidad, las críticas a la idea de progreso y desarrollo de la cultura occidental vienen, o sea, hay gente que la ha hecho hace cientos de años, y bueno, nosotros nos enfrentamos a esos desafíos. Hoy, digamos, la gente que me parece que tiene cierto convencimiento de que quizás ni siquiera sea tan buen negocio promover monocultivos porque contamina el agua, o promover mega emprendimientos porque contamina el agua, ¿no? O no cuidar, por ejemplo, los bordes de las cuencas. O sea, mínimo hacer prohibiciones de aplicación de pesticida en bordes de la cuenca. Porque el costo que está teniendo potabilizar el agua es mayor a la ganancia que tienen en sus emprendimientos. O sea, hoy incluso tenemos posibilidades, claro, estos números los hacemos desde las luchas con muchas dificultades. O sea, pero en realidad son cuestiones que están apareciendo de manera más fuerte. El tema del agua creo que es clave, porque me parece que en el caso de Uruguay, por la composición social del Uruguay, es la primera lucha, la primera no, es la más importante lucha ambiental en términos de gente afectada. Si uno mira la forestación, por ejemplo, o los monocultivos ojeros, o el intento de la minería de Aratirí que no se concretó, la gente que directamente está afectada, no los que estamos convencidos de que esto no va para ningún lado, sino porque esto se mueve así. O sea, creo que la gente militante, el que está convencido, es un factor fundamental, porque si no, no se estructura nada, pero la característica de las luchas ambientales es el impacto a la vida en general. Y el agua, en el caso nuestro, está golpeando eso. Todavía, de todas maneras, creo que no tenemos como una comprensión fina como sociedad de cuáles son los problemas que tenemos en torno al agua. Pero, por ejemplo, la consulta popular que se hizo en 2004, que es una de las cosas que yo estudio, el plebiscito de 2004 para evitar la privatización del agua en ese momento... Sí. Le dice, el Estado debe hacerse responsable, debe garantizar esto es un derecho humano, la prioridad es el consumo humano, no el mercantil, y además vamos a crear unos espacios de gestión social del agua. O sea, hay un poco de desconfianza de que la mera custodia estatal permita garantizarnos buena calidad de agua. Y eso es la función autodeterminativa. O sea, por ejemplo... ¿Quiénes impulsan eso en ese momento? Los trabajadores de la empresa estatal de agua. No estaban solo preocupados por su puesto de trabajo, su salario, su condición. No, estaban preocupados hasta por cómo se controlaba socialmente algo que desconfiaban hasta de su propia participación en la dinámica estatal. Esa es una dinámica bien interesante, porque también te iba a preguntar qué pasa con... Porque hay como una especie de desfasaje raro entre los movimientos que luchan por el medio ambiente y el movimiento sindical, ¿no? O esos actores llamados políticos, como más serios, digamos, como de la vieja guardia, uh-huh. y los movimientos nuevos o nuevos movimientos sociales que reivindican, por ejemplo, esta relación con el agua más saludable, ¿no? Uh-huh. Hay como un desfasaje ahí, porque parece que las luchas medioambientales sean luchas como mucho más parciales, vinculadas con... como más hippie, no sé, como que hay algo del imaginario, digamos, que es menos político que otras cuestiones. Entonces, ahí... ¿Qué pasa con esa articulación de los movimientos sociales? Te lo ampliaría más, incluso un poquito más, a la izquierda en general, exacto. social y política. Hay una izquierda que es desarrollista y progresista, nunca va a estar a favor de... O sea, esa izquierda quizás se convenza, si se hace la ecuación económica, de lo cual la actividad productiva tiene una consecuencia económica peor por lo que contamina que lo que no. Pero en realidad, esa izquierda, no solo ahora, nunca... se preocupó por las cuestiones vinculadas, o sea, de poner en el centro de la vida. O sea, si uno mira, esa izquierda básicamente se ponía en el centro de cómo se produce la riqueza y cómo se distribuye esa riqueza. Y en realidad, gran parte de esa concepción desarrollista o de progreso estaba centrado en la vieja idea industrializadora, ¿no? El espacio de la producción como el espacio más importante para socializar la riqueza. Y bueno, yo creo que eso hoy, igual que la idea general de desarrollo, al interior de la izquierda está en crisis, pero no está del todo debilitada. Y me parece que en toda la izquierda, pero también en el movimiento sindical, hay sectores que siguen priorizando esas lecturas. Claro. Por ende, siguen priorizando una dinámica que está en la lógica al interior de lo mercantil o de la dinámica capitalista. Sí. Uno escucha las mismas justificaciones. Si económicamente es redituable, los problemas del agua lo podemos solucionar por una salida tecnológica X que va a hacer que todo se pueda potabilizar porque le vamos a tirar una bombita mágica de nanotecnología. Y te dicen cosas que... Y yo no digo que eso no pueda ser, pero en realidad el problema es qué es lo que ordena tu dinámica política. Si tu dinámica política está centrada en cómo maximizás, cómo creces económicamente, para cómo distribuir, y a partir de ahí pensás que la buena vida es riqueza ilimitada, bien distribuida, bueno, ahí yo creo que parte de la crisis de la izquierda en general y del movimiento sindical con eso va ahí también. Igual yo no le regalo a todo el movimiento sindical esa mirada. Hay mucha gente, muchos sindicatos que está preocupado por esto. Hasta ahora creo que son sectores que son minoritarios. Claro, esa era la... Por eso venía la pregunta, claro. Sí, sí, pero a los sectores minoritarios siempre hay que prestarle un poco de atención. Sin duda. O sea, pero no por ser pequeños, porque es muy difícil que en una sociedad capitalista la lectura legítima no sea capitalista, incluso al interior de los trabajadores. Sí. Entonces, quienes están cuestionando esa mirada capitalista, mercantil, de la relación con la naturaleza, están en minoría, pero tienen argumentos. Y esos argumentos pueden ser interesantes para comprender de otra manera nuestra relación con la naturaleza. Hay un horizonte de mundo ahí también que hay que empezar a articular uno diferente, porque si venís de la tradición del sindicalismo, pensar de otro modo también implica serios cambios a la interna también de esto que decías, de que sí, son procesos... Total. Pero también pasa un poco con el feminismo, ¿no? También hay un tipo de feminismo que también, desde nuestra perspectiva, a veces no apoya, o yo desearía que apoyara mucho más estas luchas, estos temas, y tampoco pasa del todo, ¿no? Entonces, ahí también se conjugan otras cosas, pensando en la... Nada, en esto del Estado y en esto que también decías de la izquierda. Bueno, que también me pregunto, ¿qué pasa con esos feminismos que deberían, o para mí deberían, también estar más atentos? Está bueno el ejemplo porque sirve para abrir de que no hay sujeto esencial. O sea, ni los trabajadores, sindicatos, está todo ganado, todo perdido ahí, ni claramente hoy, en términos de lucha social, la novedad más interesante, organizativa, de despliegue que está haciendo la lucha de las mujeres, hay una cuestión de esencialidad. Pero hay otro tipo de relato, me parece. Digo porque tampoco quiero equilibrar, por ejemplo, feminismo-sindicalismo. No. Me parece que toda la lectura feminista está mucho más conectada a poner el centro en la vida. Sin duda. A poner el centro en la reproducción y no la reproducción. A poner en el centro las relaciones y no concebirnos como meras personas que producimos un poquito de riqueza o tal objeto. Me parece que ojalá se pudieran dar diálogos. Yo creo que sí. O sea, en ese sentido me parece que los diálogos cuestan, pero tanto entre las luchas ambientales y el feminismo me parece que es un diálogo que cada vez se va a profundizar más por los niveles de, me parece, de sintonía. Puede demorar un poco más, puede dificultarse porque se dio determinada forma el espacio organizativo o la experiencia política concreta, pero hay un sentido común compartido, una sintonía, ¿no?, musical de los horizontes que cada una de las luchas plantea. Lo mismo que me parece que hay luchas sindicales que tienen ese horizonte, que son minoritarias, que no son quizás las que se sinteticen como luchas sindicales, pero no hay que eliminarlas del mapa, porque también existen, ¿no? Eso es un poco lo que uno reconoce cuando ve experiencias de diverso tipo. Contanos un poquito, ¿cuál es la situación actual para vos de estas luchas por el agua a partir, bueno, esto que comentamos hace un rato, sí UPM, sí la ley de riego, ¿no? ¿Hay algo del proceso que venía pasando del 2004, cambió? Sí. Y la lucha de fuerzas ahí también se modificó. Entonces, ¿cómo estás viendo ese panorama? ¿Qué te parece que está aconteciendo? ¿Cuáles son lo que sigue, digamos, ¿no? Si uno mira la lucha de 2004, el eje central, lo que proponían los que impulsaron el plebiscito, pero el sentido que se fue instalando a partir de esa consulta popular es poner en el centro el uso del agua para consumo humano y animal, digamos. Animales en genérico. Claro, o sea, para la reproducción de la vida en general, desplazando la idea de uso mercantil. Entonces, si uno mira lo que pasó, eso fue en 2004. Si uno se durmió en el 2004 y se despierta hoy, nosotros tenemos una consulta, un cambio constitucional que establece así, casi textualmente lo que yo dije, tenemos una serie de operaciones que permiten que lo que ya haya primado sea el uso mercantil del agua. Lo que hace que el agua que le llega a la OCE para potabilizar esté en peorísimas condiciones de lo que estaba en 2004. En 2004, en esas luchas nos resistíamos a que no se privatizara la gestión del agua, porque se pensaba que lo que se privatizaba era la OCE y se le iba a vender a extranjeros la OCE. En realidad lo que sucedió fue un proceso de privatización por contaminación. O sea, algunas personas contaminaron el agua y se la apropiaron. La OCE, en términos generales, potabiliza el agua y te la da en buenas condiciones. El problema que tenemos hoy, por ejemplo, una pregunta interesante, es ¿qué es agua potable? En términos de los parámetros que necesita a nivel internacional, la OCE lo cumple. Lo que pasa es que hay cosas, por ejemplo, que no mide. ¿Y lo que no se ve? Y lo que no se ve, no se sabe. Y ahí tenemos un problema. Pero el tema del agua de la OCE es una cuestión que es muy importante, porque no es solo el agua que tomamos, es la que cocinamos, es la que nos bañamos, es la leche que tomamos. En la leche de Conaprole hay agua de OCE. Es el tomate que comemos en la ensalada, porque los chacreros de la zona que acá básicamente abastecen de hortifrutícola roban un poquito de agua de OCE para regar. O sea, el agua, en realidad, la calidad del agua de OCE es un tema vital, importancia no solo por los 2 litros que tenemos que tomar por día, según los médicos. Entonces, en ese proceso de 2004 a hoy, hubieron acciones deliberadas por reordenar el uso del agua para fines mercantiles y no para la vida. Sí. Y eso tuvo que ver, por ejemplo, con incluso estas formas que la reforma de 2004 abrió de participación social para la gestión del agua, de cómo se organizaron. Por ejemplo, los usuarios en las comisiones de cuenca terminaron siendo los empresarios privados. La Conaprole va a la comisión de cuenca como usuario. Y los usuarios no van. De consumo humano van como sociedad civil. No, sí van. Van a hablar con los compañeros de Santa Lucía. Ellos participan de la comisión de cuenca de Santa Lucía. Son uno de los procesos más activos, creo. Pero no solo, porque sería injusto con la Laguna del Cisne, Laguna del Sauce, la gente que está en la Comisión Nacional del Agua. Pero en esos espacios, por ejemplo, los órdenes que la ley establece que participa el Estado, la sociedad civil y los usuarios, se altera la lógica al punto que se le da al usuario el lugar del privado. Entonces, ¿qué es lo que se concibe como usuario? El usuario, el recurso productivo agua, como agua bruta. De nuevo, la mercantilización. La mercantilización ordenando la institucionalidad de participación social del agua. Qué locura. Entonces, hay acciones en ese sentido. El plebiscito abrió una dinámica. Yo lo planteo así, por ejemplo, en mi trabajo. El plebiscito desmonopolizó la decisión sobre el agua, abrió que la gente participe y estableció el uso del agua para consumo humano como central. Todo el proceso de reglamentación que va desde, o sea, la ley que reglamenta la reforma, que se toman 5 años el primer gobierno del Frente Amplio, es un detalle no menor, y la creación de las comisiones de cuenca, que se dan con casos graves de contaminación recién en 2013, cuando se establece cómo debe funcionar esos mecanismos, se reordena de alguna manera de vuelta las cartas. El Estado tiene la capacidad de remonopolizar la decisión y ordenarla a su gusto. Altera el funcionamiento de los órdenes, hace que las comisiones de cuenca no sean vinculantes, o sea, las decisiones que toman no tienen ningún efecto. La reforma planteaba la participación decidida y de alguna manera después hay un procesamiento más de un funcionamiento que se instala. Por ejemplo, las comisiones de cuenca funcionan en horario de oficina, ¿no? O sea, nadie puede ir. Claro, un vecino que está trabajando. O sea, realmente las organizaciones que están participando en la comisión de cuenca tienen que desarrollar un esfuerzo importante, y incluso las personas que participan de pérdida de ingreso, por ejemplo. No trabajar ese día, no cobrar y demás. Entonces, hay como una serie de mecanismos que en realidad lo que intentan es, la gente en 2004 quiso acercarse a gestionar el agua para no tenerla tan mal como la tenemos hoy, y un intento de alejarla. También hay un problema en las propias luchas. O sea, no es solo, porque una cosa que hay que alejar es la relación víctima-victimario, ¿no? O sea, yo leo que entre 2004, que fue la reforma, y 2009, que se termina por reglamentar, la lucha del agua sufrió un debilitamiento producto que se confió en demasía al gobierno que entraba. Usted imagínese, primer gobierno del Frente Amplio, 2005. Mucha emoción. Mucha emoción, mucho apoyo. Muchos de los militantes que juntaron firmas y llevaron adelante el plebiscito eran Frente Amplistas, tenían serias expectativas de que lo que ellos querían hacer por vía de reforma constitucional, el gobierno lo hiciera porque es lo que había que hacer. Claro. Bueno, hay personas que participan muy activamente de la recolección de firmas y ocupan cargos luego de confianza en la empresa pública. O sea, hay un proceso ahí de retraimiento de la propia autonomía, pero que no se da por voluntad. O sea, no es que la gente tiene una voluntad de... Hay una voluntad de cederle al gobierno y al Estado la gestión del agua, porque lo que nosotros queríamos proponer lo va a garantizar. Y después hay una dificultad de moverse críticamente en un escenario donde, por ejemplo, el progresismo tenía gran hegemonía. Sí, claro. Hay algunos hechos que son interesantes, que uno los puede buscar si recaba la historia, de conflictos tempraneros entre la lucha por el agua y el gobierno del Frente Amplio. A meses de la llegada de Tabaré Vázquez, cuando Tabaré Vázquez propone reglamentar la reforma de una manera que no era como la que se planteaba. Por ejemplo, que no era retroactivo el hecho de que las empresas privadas que estaban gestionando el agua, como era el caso de Uragua en Maldonado, se tenían que ir, claro, sino que era hacia adelante. Y ahí hay una nueva movilización, y hay, por ejemplo, hay un actor territorial muy importante en esa época, que es la Liga de Fomento de Manantiales en Maldonado, que realiza 2 o 3 marchas a Montevideo. Se empieza a requebrajar la alianza con el sindicato, ¿no? La lucha por el agua tiene una característica que tiene siempre 3 patas en Uruguay: el sindicato de OCE, sí, colectivos de vecinos territoriales, como uh-huh. son los de Santa Lucía, que van a hablar ahora, pero en otro momento fueron la Comisión de Vecinos de Ciudad de la Costa o los de Maldonado, y los ambientalistas o profesionales universitarios del área uh-huh. de la biología, de la geografía, que siempre están apoyando esos procesos. Hay lucha fuerte por el agua si estos 3 actores están juntos y bien claro. articulados. Y en ese proceso entre 2004 y 2009 eso se rompió un poco y se debilitó. Y ahí se pudo afectar esta lógica. Y para ir cerrando ese momento, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo creo que hay que fortalecer los procesos de autoorganización, los existentes, crear los que más podamos, tener un conocimiento... Agua. Llegó el agua. Llegó el agua. Tener un conocimiento lo más fino del agua, sí, de la cuenca, de dónde tomamos agua, de cómo se potabiliza, de quiénes intervienen en eso. O sea, no sabemos nada. O sea, informarnos. Sabemos muy poco. Informarnos. Cuando ustedes leían ahí al inicio, sí, ¿no? El texto y arrancaban. Bueno, hay una cuestión del mundo urbano, el gran proyecto del mundo urbano es la separación de las personas con la dinámica de lo que necesita para vivir. Sí. Todo lo compramos. Sí, tenemos sí, la mediación sí, dineraria. Y, bueno, esa mediación nos oscurece. En el caso del agua, también. O sea, nosotros tenemos una empresa estatal que garantiza un agua, o sea, cada vez peor, pero que todavía se puede tomar, según dicen los propios trabajadores. Esperemos del agua. Esperemos que sí, porque... Bueno, se puede tomar en términos de lo que sabemos que es, de lo que se mide que tiene, ¿no? El problema es lo que no se mide. Entonces, fortalecer esos procesos autoorganizativos, conocer mucho más sobre nuestra cuenca, lo que consumimos, la conexión del agua con los alimentos. O sea, tenemos, yo diría, un conocimiento demasiado básico y demasiado despreocupado por las cuestiones vinculadas a cómo sostenemos la vida a nivel urbano, pero no es imposible, digamos. Y de ¿no? los mecanismos legales también, porque yo también me siento bastante... A veces hay como uno piensa que la producción de la vida es un ámbito y después uh-huh. viene toda una de la legalidad que va finalmente mellando en esa relación, que también, por lo menos, a mí se me hace bastante desconocido. Por lo menos hay un quiebre entre lo que entiendo que es la legalidad y después lo que después es el funcionamiento de la vida cotidiana. Sí. Sí. O sea, las leyes dicen cosas hermosas. Sí. Pero en general... Ahí está la conexión con las luchas sociales, la relación de fuerzas en la sociedad son las que terminan dirimiendo cómo se dividen las pérdidas. Y por ahora la estamos cargando mayormente nosotros. no me quiero poner apocalíptica, entonces pensemos en lo, esto que decías de los principios autonómicos que están en nosotros, aunque yo no me había dado cuenta tanto. Te agradezco mucho por haberlo puesto. Bueno, estamos en uno puesto, acá, estamos, ¿no? En uno. O sea, pero me gusta que lo hayas dicho así porque me dio otra sensación. A veces me siento una sensación como bastante más como contingente de las posibilidades. La parte feliz del apocalipsis. Sí, o sea, creer un poquito más en nuestra potencia, que la tenemos. O sea, y está en la cuando nosotros nos juntamos a hacer cosas, estructuramos la cuestión de una manera muy diferente a cómo continuamente el dominio se nos expresa. Y eso no es casual, pese a que estamos educados sistemáticamente en el dominio. Entonces, tenemos que creer un poquito más en nosotros. O sea, la fuerza que tenemos nosotros y partir de esa fuerza. Creer profundamente en esa fuerza. Yo creo que esa es la condición de posibilidad para cambiarlo y cuidar mucho esa fuerza. O sea, a veces pensamos que podemos avanzar 50 pasos y ponemos en peligro la fuerza. O sea, pensarnos un poquito más estratégicamente como fuerza propia y no como un conjunto de personas que otros utilizan para fines propios, me parece que ayuda. Bueno, entonces vamos por la fuerza. Sí, vamos. Gracias, bueno, Diego, pilas por estar acá. Sí, buenísimo. Vamos a cerrar este bloque, digamos, con un tema de Juana Molina, Sálvese quien pueda. Vamos a salvarnos, vamos a salvarnos juntes. Y bueno, y vamos por esos haceres y esa fuerza. Gracias. Gracias, no, gracias, Diego. A ustedes. Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos son valores que se pinchan, pero tienen. Seguimos en Revolviendo la Polenta, aquí por radiopedal.uy. Estamos con el tema naturaleza. Estamos por darle la palabra, pero todavía no, a Marcos Umpierres. Él es compañero de la Asamblea por el Agua del Río de Santa Lucía. Y yo voy a contar brevemente que esta Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía es un colectivo independiente formado por vecinos y vecinas aunados por la preocupación sobre el deterioro de la calidad del agua, principalmente de la cuenca del río Santa Lucía, pero en general les preocupa la calidad del agua en todo el territorio nacional. Y a nosotras también, y por eso estamos acá en Revolviendo la Polenta conversando sobre estos temas que nos inquietan. Bienvenido, y que sobre todo nos Marcos. Atraviesan, ya que tomamos agüita del... Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre está bueno abrir espacios para hablar de estas cosas. Sí, bueno, necesario. Entonces, contanos un poco quiénes son y cómo se han constituido en esta asamblea para... Bueno, la Asamblea por el Agua, sí. Básicamente tiene antecedentes, digamos, históricos antes de llamarse Asamblea por el Agua, que es desde la creación de lo que fue el colectivo Espica, la radio Espica, colectivo y radio como herramienta, digamos, en el 2004, que coincide justo con la juntada de firmas, además, para la modificación de la ley, el artículo 47 de la Constitución. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza como, digamos, como un camino paralelo, digamos, dentro de los principios del colectivo y de la radio. Bueno, están los derechos humanos, está por supuesto la igualdad de género, en fin, todas las discusiones que más o menos hoy están en boga. En ese momento no se hablaban tanto, pero ya se estaban trabajando dentro de ese colectivo. Y bueno, y el agua y el medio ambiente era como un tema central, ¿no? Y después, en el 2013, pasaron todos esos años, pasó todo lo que pasó. Y en el 2013 es cuando estuvo esa que el agua tenía mal olor y mal gusto, que bueno, que hubo como un revuelo bárbaro. Ahí la asamblea como que se constituye como asamblea, digamos, ¿no? Como que se acercan más vecinos y vecinas, ya preocupados por el tema, gente de la academia, más o menos es bastante variopinta la asamblea hoy por hoy. ¿Y dónde, bueno, se juntan? Nos juntamos en el espacio Carlos Alfredo en Santa Lucía, que es un galpón de AFE que nosotros tenemos en comodato a través de la Intendencia de Canelones, como colectivo. Y ahí suceden varias cosas, digamos. El espacio Carlos Alfredo como un espacio de reivindicación por la desaparición en la época de la dictadura militar. Carlos Alfredo fue un militante que vivió en Santa Lucía, no era de Santa Lucía, pero vivió en Santa Lucía, fue muy importante su familia, digamos, la madre era la directora de la UTU de Santa Lucía, en fin, toda una historia bastante amplia. Y se le da el nombre justamente como para que sea un punto de memoria, ¿no? Bien. Y ahí mismo funcionan otro tipo de colectivos, desde la Asamblea por el Agua, la radio Espica, hasta un colectivo de músicos que se llama Sonamos Todos. Es decir, es un espacio abierto para ese tipo de prácticas colectivas. Qué bueno, qué lindo. Sí, es muy lindo. ¿Y cuáles son? Otra vez te invitamos por eso. Dale, genial. O te llamamos para ir. Cómo no, encantados. Bien. ¿Cuáles son los temas y las reivindicaciones hoy, en este momento, que la Asamblea, porque me imagino que ha pasado por muchos momentos en los que específicamente se luchaba por algo que en ese momento era, pero bueno, hoy, ¿cómo es? Ante la situación actual, digamos. Mira, hay de todo, el tema es así. Primero que nada, hay una situación hoy por hoy que la agenda no la estamos marcando los colectivos, está marcando el sistema. Sí, total. Y ese es un problema bastante importante, en el cual, como colectivos, nos está llevando un tiempo lograr tener el espacio para reflexionar sobre ciertas cosas. Ese es un punto bastante importante. De ahí que la asamblea toma esto. La asamblea también participa en otros colectivos, ¿no? Participa en la Asamblea Nacional Permanente, que es la que genera las marchas nacionales por el agua, ¿no? Todos los años, ya vamos, este año se hizo la décima. Eso, por supuesto, hay como alguien delegado, que en este caso soy yo, que va a la Asamblea Nacional Permanente en representación de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Y ahí se tratan como otras temáticas, lo mismo que la coordinación que se formó ahora hace poco, Coordinación Nacional contra UPM, ¿no? Que también es un colectivo de colectivos, entonces, o sea, que son estrategias colectivas, digamos, de gente que ya viene trabajando en el asunto y gente que se va sumando. Se suma, claro. En la asamblea, eso porque ahí hay grandes temas, ¿no? UPM, trenes, y son grandes temas. Sí. Como pasó lo de la ley de riego, en fin, que también se actuó desde la ANP, bueno, la asamblea participaba ahí, no solo la asamblea que levantaba firmas y hacía todo el proceso que hubo que hacer, digamos, para tratar de llegar al plebiscito, sino que también participamos, vamos a decir, en esos colectivos de forma política, ¿no? O sea, interviniendo en las decisiones que se toman colectivamente. La Asamblea hoy por hoy, en particular, está llevando adelante varias acciones. Una que en este momento está como muy calentita, digamos, son las inundaciones. Hay un tema que es lo que se está discutiendo además en Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, que bueno, que es todo un tema la Comisión de Cuenca también. Algo nos comentaba Diego hace un ratito. Bueno, la Comisión de Cuenca es un tema complejo. Que hay que seguir participando, obviamente. Sí. Pero hay que torcerlo. Hay que lograr que ese espacio. Hay que lograr que sea un espacio vinculante, que sea un espacio de verdad. Por ahora es un espacio que aparenta ser de verdad. Y que lo que sigue haciendo es tratando de justificar y ganando tiempo para seguir llevando adelante las prácticas que en definitiva son las que terminan incidiendo en este tipo de cosas como son las inundaciones. Nosotros en este momento. A partir de estas inundaciones de este año, Santa Lucía fueron como... pasó en Santa Lucía, pasó en San José, o sea, pasó en la cuenca, ¿no? Hablo de Santa Lucía, que es lo que tengo más cerca y es donde tuve las patas en el agua, digamos, ayudando. Por suerte a mí no me llegó porque no estoy cerca, pero sí a un montón de amigos y bueno, la solidaridad ahí de la gente del pueblo fue como muy importante en todo el evento. Y bueno, nosotros empezamos a investigar qué es lo que pasó. O sea, subió muy rápido, subió mucho más que la mayor creciente que hubo en el siglo XX en Santa Lucía, lo cual llamó muchísimo la atención, claro. Y llovió menos. Claro. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, un conjunto de compañeros que estaban como más compañeros y compañeras que se juntaron ahí desde su expertise, digamos, analizar datos y cosas que por suerte también tenemos. Hay unos videitos circulando, ¿no? Hay unos videitos con circulando en YouTube. Exactamente, en YouTube. Podríamos compartir algunos. Que sí. Está muy bueno porque ahí es donde se dan los datos precisos. Una de las cosas que pasó en concreto en esa comisión de Cuenca fue que nosotros, en realidad, la asamblea fue a hacer preguntas. Fue con datos que nosotros logramos recabar a partir de lo que hay disponible. Y algunas otras cosas que no están tan disponibles, digamos, públicamente, pero que se pueden conseguir si uno revuelve, ¿no? Históricas y cosas así. Y, bueno, se hizo el análisis de esos datos. Y dio que bueno, algo está pasando que no estaba pasando antes. Por un lado, puede haber... esto ya en un nivel de especulación en base a los datos, no especulación por hablemos sin saber, ¿no? Sino especulación en base a los datos, bueno... que algún manejo de la presa de Severino, de las válvulas, puede haber incidido, pero en realidad no es ahí donde estamos poniendo las fichas, claro, ahí no es el problema. El problema es el modelo productivo de pique, en toda la cuenca. O sea, es una de las cuencas más afectadas por el modelo productivo del monocultivo, de la ganadería extensiva, o sea, cosas que... ¿Y cómo el modelo productivo aumenta el agua? Y bueno, el modelo productivo, por un lado, es necesaria la deforestación para seguir dándole para adelante a este modelo. La deforestación, el monte nativo es un gran contenedor de las crecientes. Exactamente. Necesita agua Y además, la forma en la que se trata la tierra con el monocultivo, la termina impermeabilizando. Wow. Claro, entonces el agua es como patina. Wow. La tierra no la sí, no logra absorberla. Exactamente. Y bueno, se va generando más erosión, en fin, se dice, bueno, que el trabajo de la tierra así con siembra directa, ¿no? Erosiona menos, sí, en parte sí, pero el tema es que justamente termina, además de que termina impermeabilizando la tierra todo ese proceso, o sea, lo que lleva adelante ese proceso, el paquete tecnológico también que tiene atrás es lo que termina también generando todos los demás problemas de cianobacterias. Y al desmontar y al sacar, los recursos naturales del río para protegerse, como seguir presando y todo lo demás, digamos que está el campo libre para que proliferen cianobacterias y todo lo demás. Entonces cada vez más difícil potabilizar el agua, terminamos pagando un sobreprecio porque hay que incluir más tecnología en el proceso de potabilización, y es toda una cadena. Sí. Hay una tendencia, con esto de las inundaciones también es como bastante claro, ¿no? Hay una tendencia a hablar de compartimentos estancos, ¿no? Esto es una cosa, esto es otra. Exacto. Y no hay una idea de sistema, sistémica. Vivimos en un sistema. Lo que yo haga va a afectar todo mi entorno y en otras medidas más allá. Entonces, si yo estoy impactando tanto la cuenca con el sistema productivo, es obvio que va a pasar esto, que está pasando. Bueno, la suerte de esto, si tiene un lado amable, es que se juntó un gran grupo de vecinos y vecinas, hoy por hoy, los cuales no son militantes de nada, ni estaban en el tema, ni nada, se sintieron afectados, que es una forma lamentable de llegar al... No lo digo por los vecinos y las vecinas, es una forma lamentable de llegar porque te afectó, claro, te afectó, y es una forma la más ingrata de llegar a la conciencia, sí, de que, bueno, si yo no meto un poco en esto, si no sumo, también es como muy complicado ese aspecto. Sí, las formas de afectarnos son muy complicadas. Sí, sí. Y yo siento que tenemos esa manera de vincularnos en general a las cosas. Sí, si nos pasa, sí, algo, pero si lo que nos es muy natural mueve, también, de algún modo. Sí. No, entonces, es natural. Hay una mezcla ahí. Es propio, porque hay otras cosas que capaz que digo, pero yo como milito por el agua ya estoy servido. No, y hay un montón de otras cosas que capaz que uno debería también levantar la mano. Y porque decir, hay otras militantes, o sea, hay mucha conciencia militante, pero después hago otras cosas que no tienen nada que ver con eso que estoy militando. Claro, entonces, por claro, eso ahí hay, bueno, es complicado. Es complicado también el tema de de manejarse, digamos, las temáticas en función de la del interés personal, ¿no? Claro, y ahí, en relación a eso, ¿cuáles son como las dificultades en la organización para cumplir los objetivos de la asamblea y para que, bueno, obviamente me imagino también todas las articulaciones con esto de la lucha UPM, ley de riego, modelo productivo? Te hice un montón de preguntas, pero ya estamos hablando de todo, sí, esto. Nombraste todas las dificultades. Bueno, ahí están, esas son las dificultades. UPM, ley de riego y modelo, sí, productivo. No, y en, sí, esto que decías de los... De cómo articular. Y del interés, cómo, ¿no? Porque solo, claro, me interesa mi inundación, pero después... Claro, ¿no? A mí me parece que lo más importante es por ahí. Yo creo que el desafío hoy por hoy es que la gente toda, que entendamos, todos, ¿no?, que nos tenemos que hacer cargo de las cosas. Como estamos tan acostumbrados a una democracia representativa en la cual cada 5 años decimos, bueno, vos tenés que hacer tal cosa porque yo te voté, ¿no? Y en realidad, y ahí tenemos como una cultura, y que eso al sistema le recontra sirve, tenemos una cultura después, bueno, después tranqui, porque ya tenemos ahí al que lo mandamos para que haga el trabajo. En realidad no es así. O sea, la democracia, en definitiva, tampoco es eso específicamente, ¿no? Porque hoy seguimos hablando de democracia y en realidad estamos hablando de una democracia representativa que nada tiene que ver con el concepto original de democracia, y hay que hacerse un poquito cargo también, ¿no? Porque siempre estamos esperando de papá y mamá Estado, ¿no?, que venga y nos limpie la colita, y en realidad nosotros ya es hora que nos limpiemos la colita solos. Claro. Entonces, creo que podemos. Yo creo que puedo. hay que intentarlo. Y en ese aspecto es que me parece el desafío más grande, ¿sabes? Los problemas van a aparecer todo el tiempo. O sea, hoy es UPM, el año pasado fue la ley de riego, hoy sigue siendo la ley de riego, sí, ojo, porque esto se está moviendo todavía, no quedó, ya no se terminó. Y así van a seguir siendo otras cosas. Digo, en otro momento fue las plantaciones de remolacha en los años 50 que erosionaron gran parte de la cuenca. O sea, esto no es de ahora, además. Claro. No, ahora estamos como teniendo una conciencia más... Y ojo, cuando yo digo que estamos teniendo una conciencia, creo que me hago trampa al solitario también, porque a veces estamos tanto entre nosotros los que estamos en este tema, que creemos que es una cuestión que se sabe a voces, ¿no? Esto es, y después cuando empiezas a hablar por ahí del tema, ¿qué pasa con el río? No pasa nada, ¿no? Y ahí te empezás a dar cuenta de que ese es el verdadero problema, de que la gente, todos, nos hagamos cargo, con la palabra nos empoderemos, como la palabra que está ahora en la vuelta, que me parece que es adecuada para eso, y hagamos sentir nuestras voces. No hay otra forma de cambiar esto. O sea, ahora los vecinos, por ejemplo, en esto de las inundaciones, se juntaron, gente que hay de todo, de todo, en todos los sentidos. Es decir, gente diversa, como un pueblo, ¿no? Como la gente sí, es. Como la gente es, claro. O sea, no estamos todos atrás de este. No. Ellos tienen un objetivo en común. Algunos de pronto les empieza a interesar saber algunas cosas más de lo que está haciendo la asamblea, pero no es el objetivo de la asamblea ese tampoco. El objetivo es, bueno, poder tener un mejor sistema de emergencia al respecto, de alerta, ¿no? Al respecto de las inundaciones, de hacer una evaluación seria y real de por qué está pasando eso. Santa Lucía siempre creció, pero ¿por qué está pasando esto ahora? O sea, vamos a entenderlo. Es una muestra clara de cómo viene. Que algo anda mal. Cuando decías esto del modelo como problema, es un problemón. Porque hablar del modelo es como implica en ese sentido, ¿cuáles son, qué esperan que suceda frente a lo que ustedes están haciendo como organización? Te lo ejemplifico capaz con algo. Como te parezca. Ahora en Canelones se hizo el plan de ordenamiento territorial que se presentó el año pasado. Este año finalmente se aprobó en la Junta Departamental. Y se logró algo, que fue gran parte de todo ese esfuerzo, mucha parte de todo ese esfuerzo fue la Comisión por un Canelones sin soja transgénica y en defensa del agua, ¿no? Que es ese colectivo que ha estado trabajando incansablemente atrás de que se elimine la soja transgénica en Canelones. Después está la pregunta, ¿por qué solo la soja transgénica y no basta? Esa pregunta, si quieren... Empecemos por la soja. Bueno, empecemos por la soja. Exactamente. Sentemos un antecedente para después sí decir bueno, esto, esto. Y sucedió. Es increíble. Sucedió en una zona de Canelones que se llama la zona 1. Hay una zona que va destapando, San Jacinto, creo. Bueno, esto es una zona ahí que no es muy grande, pero que es una zona interesante de producción familiar, no sé qué, se prohibió. Se prohibió de palabra por ahora, ¿no? Pero se prohibió. O sea, hay algo que se reglamentó y se prohibió. ¿Era lo que quería la comisión? No. ¿Era lo que quería la asamblea, que también argumentó en el plan de ordenamiento territorial y dio su parecer? Incluso estuvimos en la Junta Departamental exponiendo y todo lo demás. No, no era lo que queríamos. Lo que queríamos que se eliminara de todo Canelones. ¿Está? Claro. Sencillo. ¿Por qué? Porque además... Muchas de esas cosas, digamos, que están sucediendo con la soja, por ejemplo, no nos están dando verdaderamente dinero y no están mejorando nuestra economía ni nada. O sea, lo que están haciendo es destruyendo el territorio, extranjerizándolo, porque la mayoría son empresas argentinas. En fin, es complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo eso? Luchando se van consiguiendo cosas. Hemos conseguido otras cosas. Nosotros... siempre estamos como con eso, no digo solo la asamblea, hay como una cuestión más colectiva de empezar a ver un poco lo que hemos logrado, ¿no? Sí, y se han logrado, porque si no es muy ingrata la lucha. Es necesario poder ver, no solo para decir, qué bien que estuvimos, cómo le ganamos. No es esa la idea, sino vamos. Claro, vamos nosotros. Todos, vamos nosotros que podemos. No es esa sí también, Sí, también sí. Hay que darse para adelante y festejar de vez en cuando porque no está nada mal, pero reivindicar esas cosas es también demostrarle un poco a aquel que o aquella que no sabe qué hacer mucho o que se está empezando a interesar o que mira, hay cosas que se pueden, cuanto más seamos, más cosas vamos a poder. Sí, claro, esa es la cuestión. Y vos sabés que ahí creo que radica todo el asunto hoy por hoy. Conversamos hace un ratito con Diego sobre las complejas articulaciones con otros movimientos sociales, oh, y sí, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes están viviendo eso? ¿Cómo se lo plantean? Si hay... Nosotros articulamos en función y en relación a lo que nosotros creemos. Claro. Hay con quienes articulamos y hay con quienes no. Con un solo Uruguay no articulamos, por ejemplo. Hablamos. O sea, hicimos el proceso de acercamiento a través de la ANP, que fue principalmente a través de la ANP, pero bueno, era una serie colectiva, y hubo reuniones, y se habló, digamos, y bueno, no estamos de acuerdo, listo. Entonces no articulamos, no pasa nada, cada uno sigue su camino y seguimos trabajando. Es un caso bastante excepcional igual, el de un solo Uruguay, digamos, en la no articulación, no articulamos con este movimiento. Tampoco se descarta que algún día necesites estratégicamente hacer una concesión. Eso está, o sea, no hay nada definitivo en todo esto. Mm. Pero hoy por hoy, como para ponerte un ejemplo, es eso, ¿no? Después la articulación colectiva, sí, es compleja. Es la naturaleza humana, ¿verdad? O sea, es muy complejo. Desde las visiones, desde cuáles son las aproximaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos en esta coordinación que básicamente se une para generar un evento o dos potentes, digamos, y también como establecer lazos más fuertes, ¿no? Conocernos más, los que estamos tan dispersos a veces en el territorio, un territorio chico y estamos súper dispersos. Y bueno, es una forma de acercarse. Y no todos tienen la misma aproximación a la problemática. Hay algunas personas, por ejemplo, que te dicen, mira, a mí si me sacan el tren de mi casa, por mí que pongan 10 plantas de UPM. Y yo, sí, qué raro. Qué raro. Pero es su aproximación. Y tenemos un fin en común, sí. Tenemos una articulación en común. ¿Cuál es? El tren. Sí. Estratégicamente. Mm. Después esa gente que quiere que le saquen el tren, fue como los vecinos inundados, que quiere que le saquen el tren del fondo de la casa o del cuarto. Hay alguno que les parte la casa en medio. Empiezan a entender de que esas cuestiones se enraban con otras también. No todas las personas les pasa lo mismo. Pero sí, la gente empieza a tener un poquito más de conciencia porque, claro, vos estás hablando con otro o con otra que tiene otra aproximación. No, mi aproximación es medioambiental. Ah, ¿y por qué? Y ahí eso pasa en las asambleas. A veces son duras, a veces son más fluidas. Pero es gente discutiendo, eso no se puede perder de vista. Y discutiendo desde la subjetividad, ¿no? O sea, no estoy discutiendo. Muchas veces decimos, no, pues yo vengo representación de mi colectivo. Pero cuando empezás a elaborar ahí en el momento, en relación al diálogo, estás desde tu subjetividad, sí, desde tus creencias, desde tus convicciones, desde la relación que vos tenés con tus compas, digamos, y sabés cómo piensas y sabés si estás respaldado o no, por ejemplo, ¿no? Pero sí, no es fácil la articulación, ¿no?, entre colectivos. Pero se está dando, se da. Debería ser mucho más, sí, debería ser mucho más. Sí. Y en relación a UPM, y un poquito para ir cerrando. Esa, y le queremos hacer una pregunta más. Vale. Bueno, voy yo. Pero la de, no sé, vos qué querías preguntarle en relación a UPM, ¿en qué está ahora? En qué está ahora un poco, y también me asusta un poquito esta cuestión medio represiva, que en realidad tiene que ver con, en toda Latinoamérica pasa de modos muy fuertes y muy violentos, y que en Uruguay no tiene la misma dinámica, pero que, casualidad, en dos marchas hubo una represión un poco mayor. Entonces, bueno, ¿cómo ustedes viven eso? ¿Si lo problematizan? ¿Si lo han pensado? Sí. No me imagino, quiero decir... La autodefensa es fundamental. Porque no pasa en otras... ¿no? Hay una represión muy fuerte... El problema, ¿cuál es el problema? El problema es este. ¿A quién voy a reprimir? A estos que se están metiendo con el que nos va a dar el 2% del PBI. No sé, claro, no sé, hoy por hoy no van a reprimir una marcha de la diversidad, por ejemplo. Aquí la van a reprimir porque si está en la agenda. La ponen. Exactamente. Y está buenísimo porque son los derechos que se han ganado, pero hay que leer. Hay que leer la calle porque si no hay que leer los movimientos porque cómo viene. Esto obviamente porque es antisistémico, porque está en contra Este, en realidad no está en contra, está a favor de la vida esto. Entonces todo eso es como una gran, este, un gran atentado a la vida. Ahora que sacaron la ley terrorista, habría que aplicársela a ellos, ¿no? Porque realmente. Y después el tema de la represión en sí, bueno, hay que cuidarse, pero no podemos entrar en, a tener miedo, y no hay que entrar en el juego. No. Lamentablemente la marcha, de la última marcha, se dio de esa característica porque no era una marcha con mucha gente tampoco. Yo analizo, más allá de todo lo que haya pasado, porque yo tengo la historia completa, pero me gustaría no volver sobre la historia completa porque me parece que no tiene sentido comparar una cosa con otra, porque no hay represión de la manera que se dio que se justifique. No se justifica. Claro. Menos contra gente que ni siquiera salió procesada por nada porque no le pudieron comprobar nada. Entonces es como muy fuerte. Pero lo que justamente nos puede de alguna manera salvaguardar frente a ese tipo de situaciones. Primero, bueno, fuimos, le hago una cortita, fuimos a, el 25 de agosto fuimos a Florida, a la Piedra Alta, un grupo pequeño, digamos, a manifestarnos, ¿tá? Que le rompimos bastante la cuestión, y este, y cumplimos nuestro objetivo, que era ir a manifestarnos, porque además el discurso de Bennett fue pro UPM en una fiesta patria. Que bueno, que podemos discutir también el trasfondo de esa fiesta patria, pero está, y nos pusieron, cuando en un momento amagamos a adelantarnos, nos pusieron fuerza de choque enseguida, inmediatamente. Con, y no nos había pasado años antes que habíamos terminado en el medio de la movida con una pancarta, sin problema, todo paz y amor, hablamos con Tabaré Vázquez, bueno, recién había asumido, estaba todo bien, o sea, no estaba todo bien, pero estaba todo bien en que nos acercáramos. Ahora nos pusieron, teníamos un dron arriba, 5 tiras atrás, y después se contaron 20 tiras. Los tiras, para la gente que no sepa, son los policías infiltrados, ¿no? Que están registrando a los manifestantes para ir haciendo los perfiles. Digamos, no les importa nada. Estaban ahí. Es más, uno vino y me preguntó no sé qué y levantó un papelito del piso. O sea, no les importa nada a esta altura. Están como muy... Y eso sí es preocupante también, ¿no? Están como muy bancados, muy... Bueno. Este, pero eso está sucediendo. Fue lo que sucedió en la Marcha del Agua. Que fueron tiras lo que justamente pararon a la gente que era de por el costado de la vía en ese momento. Y después, sí, lo estamos hablando todo el tiempo. Eso es, hay que cuidarse, porque además queremos que la gente tenga el derecho de poder ir a una marcha y manifestarse. Sí, ¿no? Claro. No, porque aparte, y eso es otra cosa. Con el miedo, te quedas quietito en casa. Y el que tenía alguna duda, acá hubo gente que tenía una compañera que estaba con otra compañera de ella, que eran docentes las dos, y la otra compañera estaba con su nieto. Y tuvieron que salir corriendo, esquivando a los milicos y las balas de goma, y la gente que estaba en la parada, que se entró a refugiar. Es una locura. O sea, pero está. Tenemos que ir cerrando este espacio porque no queremos, tenemos unos audios de las compañeras de Brasil que queremos por lo menos pasar, por decir lo que está pasando en el Amazonas, que tiene que ver con el modelo productivo, sin duda alguna, pero ahí hay un pulmón que se está quemando, entonces, y tiene que ver con nosotros también, pensando en esto de conectarnos y entender las dimensiones más amplias de lo que vivimos. Este, bueno, está Marcos, igual nos quedamos por acá con pila de ganas sí, de conversar. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, está buenísimo tener los espacios así para poder dialogar esto. Nosotros estamos a las órdenes, sea yo o cualquier otra, una compañera, un compañero que... Buenísimo, estamos a las órdenes. Lo mismo acá, así, nosotras dale. Desde el programa y desde la radio. Pásanos información de lo que están haciendo porque es importante también dale, que sepamos en qué andan y poder anunciarlo y decirlo. Que sí, también tenemos un laboratorio popular, hay trabajos muchas cosas que estamos haciendo de educación en las escuelas. Seguro, o sea, que bien. Volver a invitarlos cosas para... muy lindas que estamos haciendo. Perfecto, entonces esta es la lección del programa, cosas lindas y mucho power. Se puede hacer, cortito nomás, se pueden hacer cosas, puede ser muy grata la militancia, puede ser ingrata, pero puede ser muy grande. Sí, claro. No hay nada más lindo que juntarse con otros. Qué bien. Se trata de vivir. Exactamente. Fondo, ¿no? Y de como compartir dice la vida. Así que está. Vamos a escuchar un audio contando un poco la situación del Amazonas de una compañera de Brasil, Elisa, de los movimientos, del movimiento de los afectados por las hidroeléctricas en Brasil, que bueno, viene la hidroeléctrica y te deja sin casa sin tierra. Y le preguntamos un poco cuál era la perspectiva que ella tenía sobre el Amazonas y un poco sobre la represión. Ahí hubo asesinato en el caso de las compañeras de su movimiento. Entonces, contar un poquito. Está en portugués, pero esperemos que lo entendamos. Entiendo. Y seguro que estamos ahí. Então, o que, que são essas queimadas na Amazônia, né? O que, que significa essas imagens que rodaram o mundo, que mostra a floresta pegando fogo, né? Primeiro, reforçar que isso é uma fase do processo de desmatamento, né? As queimadas, elas, primeiro, não são acidentais, né? É muito raro você ter uma floresta úmida, como na região amazônica aqui, que pegue fogo espontaneamente, né? São queimadas causadas pelo ser humano. E num processo que, em geral, aquelas madeiras daquelas árvores centenárias que têm algum valor comercial já foram tiradas, já foram desmatadas, e aí se utiliza o fogo, então, para queimar o que resta de floresta e poder formar o pasto, majoritariamente para a criação de gado extensivo, em áreas enormes, né? Então, é esse o processo das queimadas na Amazônia, para a formação principalmente dos pastos, para o avanço do gado, das grandes fazendas pecuárias, né? E uma especificidade com relação a esse ano, que hoje já se sabe, investigações do Ministério Público Federal já mostraram que houve um dia do fogo, né? Então, fazendeiros intencionalmente marcaram, combinaram por grupos de WhatsApp e de outras formas um dia do fogo aqui no estado do Pará, em que todos eles deveriam queimar parte da floresta para mostrar para o presidente sua vontade de trabalhar, né? Na maneira como colocaram. Então, já se sabe que isso foi intencional, isso foi de caso pensado, e não tem como nós desvincularmos isso da conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, né? Porque hoje nós temos um governo que estimula de maneira aberta, estimula de maneira velada também o desmatamento, a destruição da floresta amazônica. Agora, do ponto de vista das comunidades que vivem na região, a situação é muito preocupante. Esse ataque, esse avanço sobre a Amazônia, ele não é só uma questão ambiental, ele é uma questão, sobretudo, de direitos humanos, sobretudo de ameaça à população mais pobre, à população trabalhadora desse país. Então, isso vai desde os ataques às terras indígenas, aos próprios povos indígenas que estão no discurso e também estão na ação direta, que estão sofrendo, né? Quando Bolsonaro diz que não vai mais regularizar nenhuma terra indígena. Então, ele abre espaço para aumentar o conflito nesses territórios. E também do ponto de vista dos atingidos por barragens, em geral, a situação é muito preocupante, né? Tudo indica aí o retorno da construção de hidrelétricas previstas para a Amazônia. A tendência é que volte o modelo de grandes lagos de hidrelétricas, né? Que são uma catástrofe do ponto de vista ambiental, uma catástrofe do ponto de vista social também. E tudo indica que a luta por direitos vai ser muito mais difícil nesse período, né? Porque o mínimo das liberdades democráticas não está mais garantido nessa situação que nós encontramos no país. Então, para os atingidos poderem se organizar, fazer a luta por direitos e minimamente ter seus direitos reconhecidos, a conjuntura está muito mais complicada. Bueno, ahí escuchábamos a Elisa. Gracias por esos audios. Nos contó un poquito la situación que están viviendo. Nos tiene represión también muy fuerte y de una situación bien compleja en el Amazonas, no solamente ambientalmente, sino humana y socialmente. Sí. Ha habido también asesinatos y persecuciones de líderes de los movimientos, ¿no? Con una represión muy grande. Entonces, también estar atento a lo que está ocurriendo ahí nomás, ahí cerquita. Sí, y que está muy poco dicho, ¿no? Porque supimos unos días que se estaba incendiando todo y de repente dejó de ser noticia, no supimos más nada. O sea, cómo todo eso está siempre siendo controlado y manipulado por la información que se da. Conectarnos, entendernos, tomar mucha agüita. Sí, y estar ahí, juntarnos, hacer colectivo y decir, alzar la voz y dejar de apadrinarnos con el Estado y asumir las responsabilidades y el hacer y el construir este mundo que que sí, estamos viviendo. Que todo tiene que ver con todo. Y bueno, gracias, sí, Elisa de Brasil, gracias María Julia por habernos hecho el contacto. Había otra también periodista brasileira, la que vamos a entrevistar para contarnos un poco, pero seguro que habrá oportunidad. Y bueno, vamos. Vamos a cerrar ahora. Sí, vamos a cerrar con un tema, pero previamente voy a dar una noticia que nos pide poner el cuerpo. El lunes 30 de septiembre a las 18 horas en Ciudadela, que es en la calle Víctor Aedo 2046, perdón, es el centro Aleros. El centro Aleros trabaja sobre el consumo problemático de drogas. Invitan a un encuentro con organizaciones, cooperativas, personas en situación de calle, colectivos, refugios, técnicos que abordan las temáticas para tratar justamente este tema: situación de calle, consumo problemático y salud mental. Vamos a estar ahí, yo voy a estar ahí, seguro, así que bueno. Y el jueves 3 de octubre a las 17 horas en el INJU, a pocos días de cumplir un año el colectivo Ni Todo Está Perdido, que fue invitado en este programa en el tema pasado, nos convoca a su presentación. Van a mostrar audiovisuales que dan cuenta como del recorrido de todo este año de lucha, y nos invitan también a una dinámica relacional para pensar y sentir la situación de calle. Así que eso es a las 17 horas el jueves 3 de octubre en el INJU, es gratis. Y bueno, eso, hablando de construir comunidad y alzar la voz, estemos en los lugares, aunque no nos toque de cerca la problemática. Cerramos con un temita musical y gracias. Gracias, Clary, por operar. De chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor.